Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Una vez más en estas reflexiones de los miércoles. A propósito, quiero recordarles que mañana jueves, a partir de las 16 horas, un poco después de las 16 horas, en la coordinadora de jubilados, Jackson 1409, nos volvemos a encontrar para meter cuchara en forma horizontal en todos los temas que estamos tratando y que a ustedes les interesa. Como cerramos la primera experiencia, es una cuarta reunión donde no es un curso que ya está empezado, es una reflexión colectiva que va cambiando de jueves a jueves. Esperamos a todos los amigos que quieran acompañarnos para pensar juntos sobre los temas que trato en esta columna. Mañana la propuesta es que yo empiece yo con un esquema interpretativo de la historia de nuestra tierra, desde antes de ser Estado Oriental, República Oriental del Uruguay, hacer un esquema y después reflexionar sobre él. Esperamos muchos compañeros mañana en este cierre, que es nada más que un cierre de balance para retomar después en primavera este tipo de experiencias u otras que se nos sugieran. Esto el jueves, mañana, a partir de las 16 horas, en Jackson 1409, esquina Rodó. Entrada libre, salida también, pero bienvenidos todos los que vengan a compartir esta reflexión. Y el viernes en la fonoplatea de la radio, la Unidad Popular hace un informe sobre esta rendición de cuentas. Podríamos simplemente denunciar esta rendición de cuentas como una rendición neoliberal, antipopular. Pero la Unidad Popular estudia científicamente los documentos, a partir de criterios científicos de análisis, que son además criterios clasistas, ¿no? Desde los intereses del pueblo trabajador. Y siempre es fascinante cómo el compañero Roca y los compañeros que están responsables en este tema desarrollan de una manera nítida, clara, porque para entreverar están los adversarios, ¿no? Nosotros estamos para aclarar, porque la verdad está de nuestro lado. Va a ser muy interesante para los meses siguientes enriquecernos participando el viernes en la Fonoplatea, a partir de las 18:30, de esta reflexión que hace la Unidad Popular con una enorme seriedad científica, no con adjetivos, no con indignación, sino desde la serenidad y la firmeza que lo caracterizan, este análisis de lo que es esta rendición de cuentas. O sea que jueves esperamos encontrarnos para meter cuchara en estos temas libremente, viernes para prestar mucha atención al análisis que hace la Unidad Popular sobre la rendición de cuentas. Y yo quiero continuar en la reflexión que había empezado el miércoles pasado, ¿no? El papel de la Unidad Popular, que parece tan pequeña, que mucha gente que me para en la calle dice: che, ¿ustedes existen o no existen? Porque no se les ve. Claro que se nos ve, pero han hecho todo lo posible para que no se nos vea. Han hecho todo lo posible para que no se nos vea. Y ahí estamos, y estamos en muros, estamos en las organizaciones de base. Y lo importante que decíamos el miércoles pasado es que la Unidad Popular es un típico producto del siglo XXI. Después de todo el retroceso de los 90, después que muchos partidos y organizaciones sindicales que eran combativas se vuelcan a unas cúpulas oportunistas, la Unidad Popular es el embrión necesario de lo que está surgiendo en todos lados. Acá se llama Unidad Popular. Vaya a saber, en una política de alianzas con otra gente como nosotros, si cambiamos el nombre, pero por ahora somos Unidad Popular y somos el embrión de lo que el siglo XXI necesita para la derrota final del capitalismo a escala mundial, que es la victoria final de la humanidad sobre las propias amenazas a su supervivencia. Un elemento fundamental para entender el papel que juega y jugará la Unidad Popular es entender las leyes del movimiento y cómo se expresan en la historia. Ya Galileo, nos enseñó que a pesar de la represión, a pesar de la persecución, la tierra igual se movía. Nieguen ese movimiento lo que quieran, la tierra igual se movía. Y Hegel, un filósofo cristiano del siglo XVIII, muy luterano, muy religioso, sin embargo, fue el que hizo, desde el punto de vista de la lógica, la mayor exposición, la mejor exposición de las leyes del movimiento universal. Tomó la palabra griega dialéctica para explicar ese movimiento contradictorio que tiene el universo en su desarrollo. Y Hegel, claro, teólogo cristiano, empieza por hablar de que hasta Dios es movimiento, según sus creencias, ¿no? Dios es la perfección, dice Hegel. Pero para ser perfecto necesita un referente imperfecto para compararse. Por lo tanto, crea el universo como algo imperfecto. Entonces ahora tenemos lo perfecto y lo imperfecto existiendo juntos. Sin embargo, insufla en ese ser imperfecto que es el ser humano la voluntad de acercarse a Dios. O sea, desde lo imperfecto buscar lo perfecto, en lo que él llama unidad y lucha de contrarios. Y eso, esa ley universal que plantea Hegel, olvidémonos de la parte teológica, religiosa, explica todas las luchas internas que se dan en los equilibrios inestables que se producen en la naturaleza, en la sociedad o a veces en nuestra propia conciencia. Toda esa coexistencia de factores contrarios que finalmente, explica Hegel, esos equilibrios inestables dan un salto, se transforman en algo diferente cuando triunfa uno de los contrarios. Eso se da porque los cambios cuantitativos, que pueden ser pequeños, que pueden ser inadvertidos, en su suma desbordan finalmente y cambian la calidad. Es increíble cómo estas leyes de la lógica del movimiento se aplican, por ejemplo, en el mundo subatómico. ¿Qué diferencia el oxígeno del hierro o del hidrógeno? Solo la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Los protones son todos igualitos, pero según la cantidad en cada núcleo, cambia la calidad de la sustancia cuyas propiedades advertimos. La cantidad, ponerle más protones en un núcleo a un elemento cualquiera de la tabla de Mendeleev y se vuelve otro elemento. La cantidad transforma la calidad. Pero en la historia pasa lo mismo. Cuando, muy interesante, no pensaba que estaba razonando en dialéctica, pero cuando Napoleón fue a la conquista de Egipto, vio que los bereberes eran tremendos jinetes del desierto, pero que no podían con la organización del ejército francés. Entonces Napoleón escribe: un berebere, jinete, con su sable, puede con 3 franceses. 10 franceses equiparan a 10 bereberes. Y 100 franceses derrotan a 1000 bereberes. Claro, ¿cuál era el problema? El tema es que la cantidad cambia la posibilidad de organización. Y la organización cambia la calidad. Entonces, en la vida inorgánica, en la vida orgánica, en todo lo que tiene que ver con la historia, claro, en la historia no son leyes matemáticas, son tendencias, pero si uno toma cierta distancia de los hechos, enseguida percibe las distancias, a la distancia las tendencias, la unidad y lucha de contrarios y los saltos en calidad que se van dando. Las leyes del universo, las leyes del movimiento, que son leyes lógicas, después cada uno le pone el contenido que le parece, pero son leyes de la lógica, del razonamiento lógico sobre el movimiento universal, nos permiten entender que en la historia y en la política lo pequeño puede hacerse grande y lo grande puede disminuir. Todo depende de que se entiendan las tendencias y que lo pequeño que quiere ser grande entienda los cursos y las tendencias en las que está inmersa para impulsarlas. En ese sentido, es muy interesante que una de las leyes de la dialéctica, repito, dialéctica viene del griego, es debate, contraposición. En Hegel es el comportamiento del movimiento universal, Eso es la dialéctica para Hegel. El comportamiento universal. Dios enfrentado al mundo imperfecto, el mundo imperfecto coexistiendo con Dios, y así en todo el mundo imperfecto, adentro del mundo imperfecto, todos los movimientos se expresan por los motores internos de las contradicciones que permiten los saltos en calidad. Un aspecto muy interesante de las leyes del movimiento, de las leyes lógicas, digamos, entre paréntesis, que un siglo después, gente no creyente y gente creyente quedaron fascinados con esta lógica de Hegel, que es inapelable para los creyentes y para los no creyentes. Pero uno de los elementos de la lógica dialéctica de Hegel, que es como la ciencia del movimiento, ¿no? Nosotros tenemos la lógica formal de Aristóteles para las cosas que están quietas. Y al ver que esas cosas se van transformando a veces en su contrario, ahí hay que aplicar las leyes de la dialéctica, las leyes más universales, que son las que desarrolló Hegel en el siglo XVIII. Una cosa muy interesante de las leyes del movimiento es la relación que Hegel analiza en profundidad entre lo universal, lo particular y lo singular. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo bueno como un atributo universal, lo bueno no existe por sí mismo. Lo que existe son gente buena que va marcando la característica de ese atributo de bondad. Entonces, lo universal se expresa en lo singular. A veces varios singulares forman algo particular, un caso particular. Pero de alguna manera en lo singular se está reflejando las leyes universales. Por ejemplo, en una sociedad capitalista no tiene todos los atributos de todo lo que es el capital, pero expresa en su peculiaridad, en su particularidad y en su singularidad, de alguna manera ahí se expresan las leyes universales de una manera singular. No puede desprenderse, lo individual no puede desprenderse de las leyes de lo universal, y lo universal no puede existir si no se expresa en distintos aspectos en lo singular. Esto, por ejemplo, plantea, en el Uruguay. En la medida que el oportunismo va ganando fuerza en las cúpulas del movimiento sindical, en las cúpulas del movimiento de los partidos políticos que antes eran de izquierda, en la medida que el oportunismo va ganando fuerza aquí, bueno, entonces surge inevitablemente su contrario. Su contrario en este momento, aunque es pequeño todavía, es la Unidad Popular y un montón de compañeros y pequeñas organizaciones, quizá alguna que se desprenda también del Frente Amplio, que están dándose cuenta de que hay que dar una respuesta al oportunismo. Ahí tenemos la lucha de contrarios y la absoluta convicción de que va a haber un salto en calidad, que el oportunismo dejará de ser el factor dominante porque las tendencias mundiales apuntan a favor de la lucha de los pueblos. Pero es bien interesante que si nosotros tomamos la unidad popular como un universo propio, porque nosotros elegimos para el razonamiento de las leyes del movimiento, elegimos nosotros bien, la unidad popular es nuestro universo. Entonces, ¿cuáles son los elementos singulares que constituyen la unidad popular? Las organizaciones de base. Y cada organización de base tiene que ser un reflejo singular de las leyes universales, que en este caso son las leyes del programa de la unidad popular. Y una cosa que aprendimos en la última campaña electoral departamental, que nos fue mal en números, pero nos fue muy bien en aprendizaje, es que el programa de la Unidad Popular, que es un programa científicamente fundado, tiene que reflejarse en los problemas que tenemos en el barrio o en el centro de trabajo o estudio. Porque en última instancia el centro de trabajo o estudio o el barrio no está fuera de lo universal. Si hay un programa para el país, tiene que haber un programa aplicado al caso singular que esté en armonía completa con el programa general, pero que refleje esos problemas generales como se expresan en el barrio concreto o en el centro de trabajo o estudio concreto. La dialéctica de lo universal y lo singular se expresa, si nosotros tomamos a la unidad popular como lo universal con su programa, tenemos que encontrar en el programa departamental o en el programa municipal o en el programa de barrio, cómo se expresan esas leyes generales que fueron reflejadas en el programa general y que tienen que ser aplicadas en concreto para participar junto con los vecinos en las luchas concretas que el momento demanda, que la historia demanda. Ahora bien, dialéctica de lo universal y lo singular. Hasta ahora lo universal era la unidad popular, lo singular la organización de base, quizá lo particular la organización departamental que nuclea varias organizaciones de base. Ahí tenemos lo particular, un eslabón intermedio. Ahora tomemos otro universo, tomemos el universo de la organización de base. Si la organización de base es el universo en el cual nos movemos, cada militante es lo singular. Y vaya si cada militante es diferente con el otro, pero tienen que tener atributos comunes para participar de esa universalidad que es compartir una misma organización de base. Y si nosotros queremos que el programa de la unidad popular, empezando bien por arriba, sea el espejo de la sociedad que vamos a construir, si queremos que la organización de base sea el espejo del barrio o del centro de trabajo que queremos construir, el militante, y a esto quería detenerme un momentito hoy, el militante tiene que ser, en su actividad política y en su vida social y familiar, el militante tiene que ser espejo, diáfano espejo de la sociedad que queremos construir. ¿Qué significa esto? Que ser militante de una organización de base de la unidad popular, uno puede tener distintos aspectos. Puede ser un militante de todas las horas, puede ser un militante de una reunión semanal, puede ser militante de una jornada quincenal en una feria o una pintada. Pero necesitan ser atributos comunes, necesitan tener atributos comunes para ser parte de ese universo que es la organización de base, reflejo a su vez, reflejo ante el barrio, ante nuestros compañeros trabajadores, de lo que es la sociedad que estamos construyendo. Y esto es particularmente importante, porque uno de los esfuerzos que ha hecho esos adversarios sutiles que tenemos, esos adversarios no solo de la derecha, sino también de la falsa izquierda, de las cúpulas de la falsa izquierda, que nos ignoran en el discurso, pero que tratan de hacernos todo el daño posible en el rumor y en la calumnia, porque saben que somos adversarios de fuste, a pesar de nuestra pequeñez actual. Una de las estrategias más fuertes, más sórdidas, y más de redes, más de anonimato, es calumniar a nuestros militantes, o endilgarnos como militantes nuestros, gente que ha delinquido o ha tenido conductas totalmente execrables, desagradables. A ver, el problema es el siguiente para nosotros. Nosotros, cuando se incorpora alguien a la unidad popular, de entrada no le hacemos un interrogatorio ético-moral. En tanto tenga una vida aparentemente digna y respetuosa, bienvenido. Después alguna gente se va. Ojo, mucha gente se fue de la unidad popular porque realmente tuvo discrepancias. Y nos vamos a reencontrar, eso no tengan duda, porque si somos honestos, si queremos realmente la liberación nacional, si queremos una sociedad distinta, en algún momento del camino nos vamos a encontrar. Yo no me refería a los que se van por ese lado y que siguen siendo hermanos nuestros en la discrepancia y que encontramos siempre formas de converger en distintos planos de la lucha. No, me refiero a gente mala, malintencionada, que se metió en la unidad popular en un momento por varios motivos. Muchos de ellos diciendo, bueno, este es un partido pequeño, entonces acá voy a tener un cargo, porque en vez de ser cola de león, bueno, voy a ser cabeza de ratón, son poquitos y me necesitan. Y muchos de ellos, yo recuerdo en las dos campañas electorales anteriores, que esta gente que no estaba bien intencionada te llamaba y dice, yo quiero hablar contigo, yo estoy pensando que en mi pueblo voy a ser el mejor alcalde, ¿por qué no me designás? Y yo le decía a esta gente, no, pero no te enojes, pero no puedo hacerlo. El cargo de alcalde, la propuesta de alcalde para la Unidad Popular, tiene que surgir del consenso de los compañeros militantes que están en la zona. No se digitan a dedo los compañeros alcaldes, ni siquiera los candidatos a intendente. Son acuerdos que toma la Unidad Popular a través del coordinador nacional, donde están representados todos los grupos. Esa era una. O sea, gente que calculó mal, pensó que podíamos cargar, ganar ya algún edil, y se metió para hacer carrera. Esa gente olfateó un poco el ambiente, vio que estaba de más y se fue. Otra gente peor, gente que incluso pesaba en su vida familiar y personal cosas gruesas que no sabíamos, y como no hacíamos ningún proceso de investigación detectivesca, entraron y estuvieron un tiempo entre nosotros. La vida los corrió, sobre todo cuando entendieron que la Unidad Popular era un camino duro, lleno de recompensas espirituales para el futuro, pero con ninguna recompensa material para el hoy. Y esa gente se fue yendo. Pues bien, como después alguna gente comete delitos, parece mentira, de los 14.000 presos que hay en Uruguay, de los cuales 2.000 deben ser graves casos, lo demás a veces son gente que está ahí por desgracia, pero de los 2.000, nadie pregunta qué votaron. Nadie pregunta si alguna vez integraron una lista. Ah, pero si es de la Unidad Popular o estuvo alguna vez en Unidad Popular, son implacables. Somos nosotros los primeros en sacarnos de encima a los que cometen graves abusos personales, familiares, laborales. Somos los primeros en sacárnoslo de encima. Pero en la memoria de alguna persona maligna queda eso y después nos tiran con todo. No, pero este hombre militó en la Unidad Popular. No militó, de repente integró una lista departamental o barrial. Sí, puede ser. No somos detectives, pero los corrimos o se fueron. Eso tengan la absoluta seguridad. Y tenemos ejemplos de gente más que hizo algunas cosas de aportes militantes importantes, pero cuando vimos lo que era su conducta, les pedimos que se fueran. Les pedimos que se fueran sin medir costos electorales, porque una cosa que aprendimos en la Unidad Popular es que no se puede ser un poquito corruptos. La corrupción, la complicidad con lo mal hecho, es una bola de nieve que termina comprometiéndote y envolviéndote. Por eso, en la dialéctica de lo universal y lo singular, no podemos pensar, sí, la agrupación de tal lado son todos macanudos, pero está fulano que, en fin, está haciendo cosas muy feas en su familia. No, ese no está. Ese ya no está. Es decir, porque si nosotros no logramos que nuestra militancia, que puede contarse por cientos, y nada más que por cientos, si nosotros logramos que nuestra militancia no sea un espejo real de la sociedad que queremos construir, ya no vamos a construir ninguna sociedad, ya empezamos mal. Por lo tanto, las leyes del movimiento no solo nos alientan de que estamos en el camino correcto, y cuanto más leemos las leyes de la historia y las interpretamos como tendencias, más nos convencen que estamos en el camino correcto, sino que además esas mismas leyes, esa misma dinámica, esa misma dialéctica que Hegel explicó en el siglo XVIII, nos enseña que no se puede coexistir en lo positivo, en lo que construye el mañana, no puede tener el lastre de cosas que vienen de un pasado y de una forma de ser que no corresponde a la nueva sociedad. Tenemos que ser espejos, lo cual no significa ser héroes, significa sensiblemente ser mujeres y hombres sencillos, pero que dan constancia con su vida sencilla de la sociedad de la que queremos construir, que va a ser la sociedad de la gente sencilla. En fin, yo quería reflexionar esto porque quería marcar dos cosas que son profundas convicciones: que la Unidad Popular es un producto necesario del siglo XXI, que no era necesario cuando la izquierda institucional era izquierda, es del siglo XXI. En segundo lugar, que las leyes universales del movimiento y las leyes de la historia permiten generar la teoría y la convicción de que vamos por buen camino, que vamos a crecer, que vamos a construir y que vamos a derrotar el capitalismo. Y que la responsabilidad enorme de decirse soy de la Unidad Popular no significa ser un eminente teórico, un eminente economista. No, no, no. Lo que significa es ser una persona sencilla, solidaria, de la mano tendida a los demás, con conciencia social, conciencia de trabajadores. Compañeros, parece que mañana va a ser frío, no llueve, pero hace frío. Los espero igual, vamos a ver si resolvemos mejor que la vez pasada el tema del cafecito en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, ese lugar tan cálido que nos recibe generosamente a partir de las 4 de la tarde. Sin agenda, más que hablar de la historia uruguaya en este cierre, que va a ser un cierre provisorio. Evaluaremos, ustedes evaluarán y veremos cómo más adelante volvemos a retomar con más fuerza estas charlas. Y recuerden que eso mañana a las 16-17 horas. Y recuerden que el viernes en la Fonoplatea, allá en la calle Convención, a las 18:30, vamos a estar, bueno, Aramos dijo el mosquito. Los que saben van a estar desarrollando profundamente lo que es esta rendición de cuentas. No para cerrar el puño simplemente y enojarse, que enojados estamos. No, es para analizar serenamente, científicamente, cada uno de los aspectos de la rendición de cuentas, entender cómo armonizan entre ellos en este plan perverso neoliberal y cómo armonizan con las demás cosas que nos tiran encima, ¿no? La reforma de la seguridad social, la reforma reaccionaria de la seguridad social, en fin, todo lo que está haciendo este proyecto neoliberal, a veces con la complicidad de la socialdemocracia de derecha, que dice no, hay que mejorar la situación de los de abajo, pero no tocan al latifundio, no tocan a las transnacionales, no se atreven a mencionar todo lo que los gobiernos frente amplistas le entregaron a las transnacionales, eso no se atreven a mencionarlo. Sin los puños crispados como único argumento, sin el adjetivo como único argumento, un análisis científico y apasionante, donde la rendición de cuentas deja de ser números fríos para ser componentes de nuestro pensamiento político. Nos vemos el jueves, nos vemos el viernes. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en la 36.